No somos una película, ni tampoco un programa más. Somos los mejores en hacer lo que más nos gusta. Bonaerenses. No somos lo que pensás. Agente, agente. Somos el magazine más completo de tu tarde. Sábados, de 18 a 19 por FM Moreno 90.1. Escuchanos, no te vas a arrepentir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Moreno. Ya pasaron 7 minutos de las 18 horas. La música en cortina, Black and Peace. Bastante calor hace hoy, 25 grados 7 décimos en la zona oeste, que también en gran parte de Buenos Aires. Estoy con mi amiga de siempre, mi amiga Abril. Hola, hola Abril, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y vos cómo andás? Bien, bastante calorado. Sí, demasiado calor, la verdad. Ideal para estar en la vereda del frente, tomando un fernet. Sí, algo bien fresco. Un fernet en la vereda del frente. Hola, Perla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Perla? No hay buenas tardes. ¿Cómo estás? Que hay en la vereda del frente. Muy bien, andamos. Yo recansada. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal tu día? Sí, bastante apretado. Fui a la mañana con mi mamá a hacer las compras y la verdad, una pesadilla para las mujeres, que vayas y no haya tu número de zapato, no haya el color que elegiste. Pero me parece que ustedes siempre se complican en todo. ¿Sí? No. O me equivoco. Bueno, ¿eh? Ella, es Perla. Que uno ve un zapato que se enamora, ¿viste? Y es como que cuando va dice, ay, no tenemos tu número. Ay, pero te podemos ofrecer otra cosa. Ándala, mía. Ándala. Bien fina, ¿eh? Bien fina, se va. Y sí, bueno, en fin. Bueno, bien. Gente, este es nuestro tercer programa que está saliendo al aire. Sí, hoy sábado. La verdad que está saliendo espectacular. Así que vamos a esperar sus mensajes. Vamos a hablar hoy del llámanos, dale. Horóscopo sexual, si no me equivoco. Puede ser, no estoy equivocado. Y no. Bueno, no tenemos la estrepitosa voz y risa de Marcela que no vino hoy, por eso no. Bueno, pero vamos a hacer de cuenta de que está acá presente con nosotros. Dale, vamos con los números de teléfono. Nuestros medios de comunicación son 466-66-559. Dale, llamanos, comunicate, mandanos mensajitos al 15-61-540359. O nos puedes buscar en Facebook, FM Moreno, bonaerenses por FM Moreno. Bueno, acaba de llegarme un mensajito de texto y me dice que mande saludos a un tal Javier. Así que un beso, saludos. Saludos a Javi. Javier. También me mandó otro mensaje un tal Damián. Así que le mandamos un beso a Damián, a Meli, a Eusebia. ¿Eusebia? Sí, es una amiga. Voy a aprovechar el momento para mandar un saludo a la gente de Zárate, que está comunicada vía internet. Un saludo grande para todos ellos que están ahí, ¿eh? Bueno, chicos, dale. Vamos a pasar ahora con un poco de risa. Sí. Vamos a saludar a nuestros columnistas que no están hoy acá presentes. Saludos a Marcela, que seguramente nos está escuchando. A Nancy, nuestra otra columnista. Saludamos a todos aquellos. Gracias por estar haciendo el aguante ahí del otro lado, gente. A Darío, el operador. Más allá del calor que está haciendo, gracias por estar ahí presentes. Bueno, chicos, faltó saludar a alguien. Ah, sí, a Leo. A Leo, que está haciendo la gamba. Faltó el operador. Vamos, Leo. Bueno, les traje algunas cosillas que se pueden encontrar por internet cuando uno está realmente como bocina de avión. Dale. Así que al pedo. En simples palabras, acá les hablando algo en criollo. Bizarrísimo, pero real, muy real, dice. Aquí les van algunas, perdón, primero el título. Pruebas de que la raza humana se dirige inexorablemente hacia la estupidez. Bien. A la estupidez. Sí. Atención, estupidez. Aquí van algunas instrucciones auténticas que aparecen en las etiquetas de diversos productos de consumo. En una caja de jabón Dab. Indicaciones: utilizar como jabón normal. En algunas comidas congeladas Findus. Sugerencia para servir: descongelar primero. Y sí, es más que obvio que hay que descongelar. Sí. Es sí, mucho. Sí. Y por eso te digo, es una es más cosa que obvio que hay que descongelar y sí. Helado de pollo. En el postre tiramisú marca Sabori, impreso en la parte de abajo de la caja. Instrucciones: no dar vuelta al envase. ¿Y cómo te van a poner? ¿Qué son unos genios los que ponen esas cosas? Y bueno, pero se ve que algún, bueno, algún gil. Sí. Algún gil que no tiene otra cosa que hacer. En un paquete de una plancha rowenta. Instrucciones: no planchar la ropa sobre el cuerpo. Y bueno. Así están las cosas, país. A ver qué más tenemos. En un jarabe contra la tos para niños. No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada después de usar este medicamento. Ojo. Claro. Le voy a dar un medicamento a mi... Le voy a dar jarabe y después le voy a mandar a que me maneje la camioneta. Sí. Al nene de 3 años. Espectacular, sí. Eso. En un cuchillo de cocina coreano. Importante, mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. No sabía que las mascotas usaban cuchillos. No, pero puede ser, ¿eh? Ojo. Sí, los monos lo usan, ¿no viste el cuchillo? No lo viste en la... Pero no vas ahí a cocinar en el zoológico donde hay un mono. No vas a ir a cortar carne en un zoológico. Los monos son finos, ahora cortan la banana con el cuchillo. Acabo, traer una tira de luces de Navidad fabricadas en China. Solo para usar en el interior o en el exterior, ¿eh? Solo, ¿eh? ¿El interior o el exterior? Está bien. Listo, quedamos así. Dale. En un paquete de frutas secas de American Airlines. Instrucciones, abrir el paquete, comer las frutas secas. Y no vas a abrir el paquete, tirar la fruta y comerte el paquete. Pero, che, vos, ¿qué hacen que ese fruto, eh? En una sierra eléctrica sueca. No intente detener la sierra con las manos o con las piernas. Ojo. Con los dientes, gente. Puede ir mal. Con los dientes sí se puede. En una caja de un televisor Wauta TV 340. Antes de mirar un programa, encienda el televisor. Sí, es lo mismo que leer, claro, es sí. Lo que estás leyendo con la compu apagada. Claro, sí, no, error. Primero tenés que enchufarlo, ahí se equivocaron un poco. En el manual de un teclado Razer Keyboard XP. Si su teclado no funciona, escríbanos un mail a teach@razer.com. Sí, o sea, escribí. No funciona, ¿no? Y bueno, pero ahí podemos ir a la casa del vecino y pedirle la computadora, ¿o no? ¿El teclado? Eso está bien. Mi teclado no funciona, voy hacia la casa de mi voy hermano. A digo, claro, no, es como que un poco redundante, ¿no? Si estás en medio del campo y sos el único que tiene una computadora, bueno, no sé cómo va a ser. Voy a manejarte, no sé. Ahora tengo que escribir un mail. Dice. Vale. Upa, ¿qué pasó si no me dan el teclado? Ahí ahora vamos a chatear. ¿Cómo? Vamos a chatear, a ver. ¿Chatear cómo? ¿Te anda el teclado? ¿Te anda el teclado? Ay, me olvidé de poner el Facebook. Ahora lo pongo. Mucho calor, gente. Bastante, sí, bastante pesada la tarde del sábado. Así es. Está demasiado como, para este día. ¿Qué vamos como a escuchar para escuchar un tema musical? Sí, ¿les parece que vamos a la música entonces? Dale, vamos a escuchar algo, dale. Señor operador, cuando usted disponga, la música. America. sanitarios ni federales. Somos bonaerenses. Agente, agente, arrísteme pronto, porque una locura voy a cometer. Bien, continuamos acá en Bonaerense, en este programa, tu programa, nuestro programa. Acabas de escuchar Green Day, su tema. American Idiot. Idiot. Bien. ¿Qué quiere decir American Idiot? ¿Americano idiota? No, perdón. Tal cual. Idiota americano. Al revés, idiota americano. Es casi lo mismo. Sí. Bien. ¿Qué? Vamos a continuar. Creo que vas a abrir, pensé que iba a hablar ella porque justo abrió la boca y dije, bueno. Era para decirte qué estás haciendo, estaba bailando. Bueno, bien. Bueno, llegamos con las noticias ahora. Sí, chicos. Dale, a ver qué. Bueno, qué mandamos. La provincia de Buenos Aires cubrirá tratamientos de fertilización asistida para parejas de bajos recursos. ¿Qué les parece esto? Solo el 6% de quienes los necesitan pueden financiarlo. Estos procedimientos cuestan más de 10.000 pesos. ¡Fua! Hay que tener el dinero para... Está bien que las parejas de bajos recursos, pero ¿no les parece que...? O sea, si son de bajos recursos, ¿cómo es que van a...? Sí, pero 10.000 pesos, estamos hablando de 10.000 pesos. Claro, no estamos hablando de unas moneditas, de un voltito, como se dice. Claro, ya sé, pero si son de bajos recursos... Bueno, no voy a entrar en ese detalle. O sea, quieren tener hijos siendo de bajos recursos... A mí, en primer lugar, para mí, a mi forma de ver, ese tema de fertilización y todas esas cosas, a mí me parece que está muy mal eso. A mi punto de vista, no sé, el oyente, pero para mí está mal. ¿Por el tema de que como que va contra la naturaleza, vos decís? Claro, porque el que creó la vida es Dios, y Dios es solo uno. Nosotros somos la creación de Dios. Es verdad. No es que yo diga, voy a hacer un... Hago una fertilización ahí y... No, para mí está mal. Yo lo veo que está mal eso. Somos dos. Yo no estoy... No, sí. ¿No estás de acuerdo, no estoy Madrid, de acuerdo. Con lo estoy de... Estoy de acuerdo con vos, sí. Coincidimos. Más allá de que te den facilidades hoy por hoy, pero para mí está mal. Bueno, este proyecto fue aprobado el jueves. Un proyecto del gobernador Daniel Scioli para que el Instituto de Obras, Obra Médico Asistencial, la obra social de los estatales, cubra tratamientos de fertilización asistida para las parejas de bajos recursos. La ley prevé además la celebración de convenios con otras obras sociales y prepagas para extender el beneficio de todos los bonaerenses. Y se estableció la creación de un consejo médico consultivo de fertilidad asistida y un comité de bioética. ¿Qué será un comité de bioética? Aparte estamos hablando de 10.000 pesos. No estamos hablando de 10 pesos ni de 150 pesos. 10.000 pesos. Todo un dinero. Es mucha plata. Sí, demasiado. Yo nomás pienso que hay que pensar, o sea, antes de traer un hijo al mundo, de pensar. Pero hay que buscarlo. Lo que necesita, pero... Hay que buscarlo, no traer hijos así porque sí. Creo. ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos qué pensás? ¿Los hijos? Estoy más a favor de adoptar un chico que anda en la calle que hacer este tipo de tratamiento. Estoy más a favor, me inclino más a eso que agarrar y hacer todo ese tratamiento que vale mucha guita, porque sinceramente vale plata, 10.000 pesos, más allá de que diga no, vamos a hacer, pero 10.000 pesos no lo tiene cualquier cartonero, por así decirlo. Bien. Economía, nos vamos ahora. Dale. Las tarifas de Movistar subirán entre el 20 y el 10, el 10 y el 20% en febrero. Joder, si antes contaba 1,98 el minuto de llamada, ahora va a pasar a costar 2,25. Se fueron, bueno, por hablar, listo. No se puede hablar más, hay que mandar mensaje, chicos. Mensaje solamente. Ahora manden un mensaje a 1561. Manden solamente mensaje. Sí, si el mensaje antes estaba 48 centavos, ahora va a estar 50. Mira, 50 centavos, bueno, centavos está, viste, pero... en personal. Bueno, ahora se va a codear con personal, entonces. Tanto, que nos quejábamos de personal y nos pasamos a Movistar. Y si ahora, no volvamos, bueno, a la antigüedad, la palomita mensajera es mucho más barato. ¿Cómo? Vamos a ver, las cartas. O hacemos un antes, juego y hacemos una señal de humo. Dale. La latita. Claro, la lata con el piolín y ahí pap, te comunicás y te sale mucho más, sí, barato. Bien barato. Barato. Sí. Bueno, chicos, ¿saben qué? Recorrió al mundo la noticia de los 33 mineros atrapados durante más de 2 meses, creo, ¿no? 72 días estuvieron. Que sí, estuvieron bastante. Sí, atrapados en una mina en Chile. Bueno, ahora van a hacer una película porno sobre eso. ¿Una película porno? Sí, todos pensamos que en algún momento iban a hacer una película, pero una película, o sea... ¿Pero qué tiene que ver la pornografía con...? Y bueno, ahora van a hacer una película porno. No me diga que estuvieron ahí... ¿Son vamos gay? A reconocer no, que estuvieron, estuvieron mucho tiempo debajo de la mina. 33 claro, hombres sí. Eran adentro. Claro, ahora los 33 mineros van a ver los que ellos hubieran querido hacer ahí adentro. Bueno, van a incluir una... ¿Va a incluir una mujer? ¿Qué? Una mujer en la película porno. Vamos a ver quién es. Una ciudad. Porque ¿saben cómo se va a llamar la película? ¿Cómo? La mina se comió a los 33. ¿Y quién era la mina? De los 33, ¿quién era la mina? Claro, la mina de... No sé sí, de qué sí, era la no, mina. No. De la mina. ¿De qué era la mina donde ellos quedaron? La mina de oro. Nada, no, ¿cómo va a ser de oro? No, la mina. No. Bueno, de oro no sé, de algún metal era, pero... Era de algún mineral. Cobre. Bueno, eso lo, o sea, lo se sobreentiende que la sí, cobra, sí. Agarpar cobre. Bueno, una estatua de excrementos de panda es vendida por $45,000 en China. Un coleccionista de artes contemporáneo, ex embajador de Suiza en China, adquirió por 300,000 yuanes, que equivalen a $45,000, una réplica de la Venus de Milo realizada con excrementos de panda. Y bueno, gente, empecé, vamos a frente al Congreso, juntemos el excremento de las palomas y hagamos un monumento nosotros también. ¿Por qué no? Hagamos un monumento. ¿Monumento a quién hacemos? No sé, a cualquiera, pero contar de hacer muerte, plata, contar con, hay que hacer moneda. Pero bueno, en fin. Los visitantes del Museo Parisino de, no sé, ni pronunciarlo el nombre en francés, contemplan la Venus de Milo, el en China, una réplica de esta estatua realizada con excrementos de panda fue vendida por $45,000. Un coleccionista de... fue confeccionada... Se terminó la letra. Sí, porque, claro, porque estaba leyendo y me perdí. Fue expuesta en un museo de la provincia central de Henan, donde atrajo a cientos de personas, algunas de las cuales incluso encontraron su olor agradable, según la prensa china. Y le habrán prendido algún sumerio o algo por ahí escondido, porque... No sé si el excremento tiene una linda fragancia para mí. Capaz que le echaron algún líquido, ¿no? ¿Eh? Habrán echado sí, habrán echado algún algo, químico. Una para colonia. Que... Algo para matar a los vivos. Una colonia francesa. ¿Qué más tenés para contarnos, Perla? Bueno, una mujer ataca a policía con juguete sexual. Una ocupada. Ciudadana estadounidense, Carol Bilsden, 56 años, se encuentra metida en un tremendo problema después de que tuviera la ocurrencia de atacar a un policía con un juguete sexual, instrumento que utilizó como su arma de defensa. Los hechos se suscitaron en una de las calles de los suburbios de Gugnit, Chicago, después de la que la policía visitara el hogar de la mujer, quien tiene fama de no pagar las cuentas que dejas pendiente en los establecimientos de la comunidad. Entonces entró a la casa y sacó, bueno, una... X juguete sexual. X juguete ese para dar placer y femenino. Claro, no paga las... Y ting, y le dio por la cabeza. No, no paga las deudas porque se gasta todo en el sex shop, seguramente. Ahí está bien. Clarísimo. Sí. Según declaraciones del policía, dijo que ella entró en su habitación porque dijo que tenía el dinero guardado en un cajón. Sí, seguro. Cuando sacó su mano, llevaba un dispositivo claro y rígido para dar placer femenino, comentó el agente agredido, quien fue golpeado por el citado artefacto en la cabeza. Se lo pidió prestado, después el policía. Me lo prestás un cachito y voy hasta acá si vengo. Sí. Iba a decir una grosería, pero mejor me callo. Pará, estamos al aire, che. No, que sea menor. Bueno, gente, 26 minutos pasaron ya. De las 18 horas. Se siguen 25 grados 7. Hace un calor que nos estamos derritiendo. Nos estamos acá adentro hace mucho calor, gente. A ver si alguno se juega con una Coca-Cola. Eso. Una Pepsi. Hace mucho calor. Estamos acá. Dale. ¿Qué? Sí, dale. Dale, poné Pinti. Manda. Aguanta un segundo. No, querías decirles que bueno, que acá tenemos el audio de Enrique Pinti, que nos va a dar una visión diferente de la tecnología. ¿Escuchamos? Vale, escuchemos. Me siento como un dinosaurio prehistórico en este mundo lleno de botones, en este mundo lleno de computadoras, en este mundo lleno de claves, en este mundo lleno de online, y lleno de webs, y lleno de redes, y lleno de sitios, palabras que repito como un loro porque no sé ni qué carajo quieren decir. Me siento como una persona totalmente fuera de época, de era. Soy un pelotudo. La verdad, debo ser una de las pocas personas en el mundo que ha tenido computadora recién el año pasado. Y no porque me la compré, sino porque la gané en un programa de Tinelli. Y no sé qué carajo hacer. Nunca supe qué carajo hacer con eso. Mi sobrino me la programa y yo lo desprogramo. No sé qué mierda. Y se va toda la puta madre que lo parió. Es una mierda, no sé hacer nada. Así que ya directamente mucha gente me dice a mí, por favor, ¿por qué no me das tu número de email? Porque no tengo, boludo, porque no tengo. Yo no tengo fax, déjame llegar al fax y vamos a ver si de ahí podemos pasar al email. Yo no tengo la menor idea. Como comprenderán, no chateo ni choteo ni alguna de esas boludeces que hacen mis amigos. No tengo edad. No tengo ni edad, ni cervicales, ni vista ya para estar encorvado el resto de mi vida como un pelotudo mirando un televisor chiquito a ver qué mierda dice un pelotudo en Shanghái que le pasa una pajera en Puerto Rico. No me interesa. Mis amigos se mueren con eso. Ay, no, pero hacer nuevas amistades. Con las que tengo me alcanza y sobra, te juro. No, pero que te reunís con gente. ¿Qué gente? Son un montón de pelotudos cibernéticos que andas a ver qué mierda te hacen. Después te roban por internet, te cogen por internet, te matan por internet. Déjame de joder. Y además, mis amigos, por ejemplo, no lo usan para ver qué hace alguien en Venezuela y qué hace alguien en Los Ángeles. Hablan de sexo todo el tiempo. Están como enfermos. La tengo grande, la tengo chica. Mostrame la foto de tu mujer. Yo la chupo. Anda a cagar. Yo cuando tengo ganas de coger, cojo con algo que se mueva. Mira que voy a estar cogiendo por internet realidad virtual. Tomá de acá, a mí no me agarran, pero no. Y como comprenderás a esta altura de mi vida, yo por supuesto soy una persona que yo no tenía máquina contestadora en mi casa hasta hace poco. Y la máquina contestadora me sorprendió, me cogió por sorpresa. ¿Sabes por qué? Porque yo compré un inalámbrico, y no compré un inalámbrico por moderno, sino por viejo. Me duelen los pies, las piernas, estoy reumático, chapelota, forro, entonces estoy tirado en la cama, estoy sentado en el baño, estoy sentado en la mesa y todo uno está cagando, comiendo, durmiendo, tenés que levantarte a atender ese teléfono que suena en la concha de la lora en el living. Entonces, para evitar esos problemas y levantarse como un pelotudo, me compré esa mierda de teléfono inalámbrica, así va por toda la casa con la porquería esa. Pero era norteamericano la porquería esa y tenía incorporada una máquina de contestar en inglés. Yo nunca me enteré nada. Empezó a llamar la gente a casa y me decía, boludo, de no tener nada, ahora tenés un estúpido que habla en inglés y que no dice si es tu casa siquiera. Andá a cagar, ¿qué? En las Naciones Unidas, leave the message, estúpido, deja eso en español. Yo dije, no lo voy a dejar ni en español ni en esperanto porque yo no pienso controlar ningún llamado. 61 años he vivido sin controlar llamado. 61 años con donde me enteré de todo. Me enteré de todo por el viejo puto y querido teléfono. Sin ninguna necesidad. Bueno, pero las cosas urgentes, no hay nada tan urgente. Me llamás, no estoy, me llamás en un rato. Y si no, mañana, que nadie se murió por esperar 24 horas. No, tiene que ser ya, tiene que ser ya. Estamos actuando y sobreactuando una especie de urgencia que no existe de ninguna manera. ¿Y realmente para qué carajo sirve esa puta contestadora? Para que uno llegue roto del trabajo histérico y tenga que controlar lo que cualquier pajero y cualquier pelotudo de tus amistades y tu familia, que son los peores, te hayan dejado. Están divididos siempre en dos sindicatos, en realidad. El sindicato de los pelotudos y el sindicato de los alarmistas. Los alarmistas son los que te dejan esos mensajes de mierda, como, mira, no es nada grave, pero trata de comunicarte conmigo porque ya te cagaron todo el día. Y los pelotudos son los que no se quieren enterar de que no estás. ¿Estás ahí? ¿Hola? Soy yo. ¿Estás ahí? ¿Hola? Contéstame. ¿Estás? ¿No estás? No, no está la concha de tu madre. ¿Qué estás hablando? Están hablando con una máquina, el deporte predilecto del hombre y la mujer en el siglo XXI. Hablar con máquinas directamente. Yo no estoy podrido a hablar con máquinas, yo quiero hablar con gente, estoy podrido a hablar con máquinas. Harto estoy de hablar con máquinas. No puede ser, llamás a un hospital, llamás a un banco, llamás a una pizzería, llamás a una iglesia, llamás a un prostíbulo, y si lo que quieres es una misa, una pizza, una puta o un depósito bancario, no te contesta nadie de todas esas instituciones que van desde el puterío hasta el banco. Te contestan máquinas contestadoras de mierda, que además no te dan nada más que opciones y opciones y opciones. Antes por lo menos había una telefonista, alguien a quien putear, un ser humano, alguien que te decía, hola, soy Lorena, ¿puedo ayudarlo? Después te dejaba dando vueltas, pero ahora para llegar a la hija de puta Lorena tenés que hacer tantos deberes que queda seco. Si me quiere mandar a la puta que lo parió, apriete el 1, si me quiere mandar a la concha de mi madre, apriete el 2. Si no es con mi familia la cosa, apriete el 3. Para más opciones, apriete el 4, te la pasas apretando como un pelotudo. Cuando llegas al final, no sabes ni para qué carajo llamabas, te olvidaste, estás apretando. ¿No? Y podés apretar si tenés un teléfono digital, porque llegas a tener un teléfono de disco en el orto, el dedo, tenés que meterlo en el disco para nada. Imagínate. Además, todas las conversaciones ahora tardan el doble, porque antes era estar, no está y colgabas. Ahora el 1, el 2, el 3, el 4, lo que antes tardaba 2 segundos, ahora tarda 3 minutos. ¿Y quién factura? Telefónica y Teleconga. Tomás de acá, se va a llenar la concha de su madre a robar a los caminos. Yo no le pienso seguir pagando al pedo. Servicio, servicio a los huevos, eso no son servicios, son avivadas, para que la pajería de la modernidad pseudo-modernosa esté todo el mundo, aprieto, anda a la mierda. Yo imagínate que con este temperamento tampoco tengo de ninguna manera, por ejemplo, no sé, un celular. Yo nunca he tenido que tener un celular, no lo voy a tener, ¿sabes por qué? No soy el coche de la policía, no soy la ambulancia para ir con una luz roja en el orto prendido el resto de mi vida, no quiero. No quiero, son aparatos de mierda, aparatos infernales que han sido inventados nada más que para joder al hombre, para cortar la comunicación humana. No, pero las urgencias, se compra para las urgencias y después se usa para cualquier pelotudez. Hay gente que ya no puede vivir, hay gente para la cual el celular es la prolongación de su ser. Hay gente que come, caga, coge, duerme, avisa todo por celular. Está loca la gente porque te produce una especie de locura que va sacando la comunicación entre ser humano y ser humano y está permanentemente con ese aparato, un aparato de mierda que además nunca anda, nunca funciona. O sea, se me acabó la batería, no puedo, hola, se cortó. Se cortó, ay, se cortó, ¿por qué se cortó? Ay, la batería, no lo tengo codificado, ¿en qué provincia estoy? No me acuerdo, ¿lo codifiqué? No, lo que pasa es que acá no se oye porque es un subsuelo, no puede tomar porque acá es un primer piso, ¿no? Porque el techo tiene forma de concha, acá no puedo, que tengo que... ¡Anda la puta que te parió! ¡Mierda de máquinas asquerosas! Se te caen, se te pierden, te los roban, se hacen conchas, se hacen mierda. Las mujeres lo tienen que llevar adentro de esas carteras, que ya son cueva de rata, esa cartera. Imagínate, tienen de todo cuando les empieza a sonar en un cine, en un velorio, en un concierto, donde mierda sea, tardan en encontrarlo 50 años. Las pelotudas sacando la bombacha, la mierda, forro, cagado, una foto de Sandro, cualquier cosa, ¿te das cuenta? Y no terminan más, la gana de retorcerles el cuello, hijas de puta. Y los hombres, cuando lo tenemos que llevar acá, que parece que estás al palo, acá. ¿Te parece que te sale un absceso de la inyección acá, que tenés una teta sola? Cualquier cosa, es una mierda ese aparato. ¿Y para qué? Para decir, estoy llegando. Anda a cagar. Porque para eso lo usa la gente, para anunciarse como si fueran el huracán Mitch. Está loca la gente, está loca. ¿Pero cómo? Estoy llegando. Lo inventó un cornudo, estoy seguro. Para avisarle a la mujer, mirá que llego, nena, mirá, levante. Estoy en el garaje, tirá al macho por la ventana. La única, si no, no se puede creer. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La derecha boliviana, justamente lo que quiere es gobernar Bolivia. La revolución y el pueblo de Cuba puede pasar esta circunstancia. Te puedo decir, por ejemplo... Bueno, en base a autores latinoamericanos... Vamos a hacer memoria y no cualquier memoria. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Seguí nuestros pasos. Vamos por más. Bien, seguimos acá en Bonaerenses, en este, tu programa, nuestro programa. Bien, dale, llámanos, comunicate con nosotros al 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 15-615-40-359. Dale, comunicate con nosotros, dale. Bien, ahora vamos a continuar, vamos a hablar acerca del Paco. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema. El maldito Paco, diría yo. Sí, justo estamos escuchando una canción de que habla del Paco. Sí. Con la música de fondo que se escucha hablando del Paco. Sí, maldito veneno, de todo lo que se pierde un joven por andar en eso. Bien. Perdió su amor. Por culpa. ¿Me bajás la cortina un poquito, por favor, operador? Gracias. Bien, ahora te voy a pasar a contar un poco de qué es el Paco. El Paco, o pasta base de cocaína, es un residuo de la producción de los laboratorios que elaboran esa droga. Es de bajo costo, altamente adictiva, porque sus efectos son intensos, pero muy breves. La pasta base de cocaína, o Paco, como se la conoce, no es una droga. Es peor que eso. Es un desecho de una droga. Surge como un residuo. Es la borra de la droga. Claro. Lo último de la droga. La porquería, ¿sabes?, de la droga. Lo que es, ajá. Que en síntesis, todo lo que sea droga es malo. Es una porquería. Ajá. Bien. Y se trabaja mucho en los laboratorios, la elaboran bien, trabajan el tema de la cocaína, la emergen con su resultado y buscan la forma de introducir en el mercado hasta sus desechos. Bien. Aunque, tratan de aprovecharla al 100%, ¿no? Perfecto, sí, exactamente. Aunque se encuentra más expandido en los sectores marginales por su bajo costo, una dosis podía llegar a costar allá por el año 2008 o la conseguíamos a un peso, ¿no? Y el Paco también es consumido por la clase media, así como lo comprobó un estudio, la Asociación Civil de Intercambios, que trabaja en el área de reducción de daños entre usuarios de droga. El informe también arribó en la conclusión de que los efectos de consumo son más graves entre los pobres, porque se trata de un sector que se encuentran con restricciones para acceder a los servicios de salud y que no se cuenta con la alimentación adecuada. ¿Cómo? ¿Cómo? Viste que, bueno, dice que lo usan las clases bajas, lo es más común. La gente de bajos recursos para conseguir una droga más cara. ¿Qué es eso de la alimentación? Y bueno, que cuesta más barato que ir a comprar un paquete de fideo, pero en ese momento. ¿En cuánto tiempo, Abril, tenés por ahí? ¿En cuánto tiempo te puede terminar la vida? ¿Te puede matar? O sea, en 6 meses y te fumás todo lo de... Te mata en 6 meses y no te morís. En 6 meses perdés la vida. Sí, en 6 meses perdí la vida. Y viste, por el tema de alimentación, porque vas perdiendo muchas vitaminas. Vieron que los mismos drogadictos quedan flaquitos, bien flaquitos. Cuando consumen Paco, ¿no les da hambre? No, no te da hambre, te saca el hambre el Paco. ¿Sabías? No sabía. No, ¿por qué te andan todos flaquitos y desnutridos? ¿Y pero yo qué sabía? Te saca la gana de todo. Bueno, eso lo vamos Es algo que te va consumiendo y vas queriendo más, vas a querer más y más. Bueno, ¿y después, tenemos un tema? Después vamos a seguir hablando un poco más del Paco, porque es un tema que nos interesa a todos. Sí, dale, llamanos, comunicate, cualquier duda, cualquier cosa, habla con nosotros, dale. Podés dejarnos tu mensaje al 1561-5403-59 o llamanos al 466-6559 y danos tus opiniones. Dale. Bueno, vamos a escuchar la música entonces, gente. Dale, un tema, mándalo. Una nueva mañana. Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. Doble U con Yandel. Pensando en tu olor, tu piel. Para mí lo eres todo. Quisiera estar siempre a tu lado. Huir de todo mal. Sentir tu magia. De tu cuerpo un esclavo. Te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente te lo quiero confesar. Lo quería decir. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. ¡Rumba! Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. estar siempre a tu lado, huir de todo mal. Solo quiero que Dios me dé la oportunidad. De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que presta atención. Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. WY Records. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Evidentemente tienes magia. Tienes la llave de mi corazón en tus manos. ¿Quiénes son? W Yandel, Víctor Nazi, Nesty, el profesor Gómez. WY Records. Señora, te lo tengo que decir, escucha bien. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal. De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar, totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Long ago, just like the Hershey, tired of getting again. Hola, seguimos acá en Buenos Aires, en Bonaerenses, tu programa. Y voy a empezar leyendo unos mensajitos de texto que nos acaban de llegar. El primero dice: muy buena la radio, saludos. Bueno, podías mandar tu nombre, ¿eh? Listo, gracias, te agradecemos. Después otro mensajito. Y se me fue otro que dice: hola chicos, hola chicas. Bien, el programa. Roberto, alejate del micrófono, salís chillón. Me debes el capricho, jaja. ¿Quién es? El capricho. Sí, el carpincho. El carpincho. Digo yo, no sé. Sí, ya sé quién es. ¿El qué te debe? El carpincho. A ver, acá hay otro, dice. Che. El capibara. Dice, che, mi hija pide un tema de Porta o Reinstern. Soy Marce. Marce, un beso. Ahora te lo voy a preparar. Gracias por estar ahí, Marcela, presente, sí, en el gracias. Sector de la radio. Bien. Muchas gracias. Subile al operador al tema un poquitito, por fin. Subile un cachito, dale. Bien. Bien, estamos escuchando a My Chemical Romance, el tema Elena. Y operador, si podés ponerlo de vuelta, porque ahora vamos a hacer la traducción de este hermoso tema de My Chemical Romance. La verdad que te lo voy a agradecer, ¿eh? Si lo podés poner de vuelta, dale play de vuelta y que suene de fondo mientras yo leo. ¿Puede ser? Bueno, lee una vez. Bueno, Elena, mi Elena, hace poco, igual que el coche fúnebre, has muerto para regresar a casa otra vez. Nosotros estamos tan lejos de ti. Queremos como... quemando como fósforos para incendiar las vidas de todos los que conociste. ¿Y qué es lo peor que tú tomas de cada corazón que rompes? ¿Qué corazón rompes? ¿Y cómo una lámina me estancas? Bien, yo he estado sosteniéndome en esta noche. ¿Qué es lo peor que podría decir? Las cosas son mejores si permanezco. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vino una época cuando cada estrella caía te trajo para romper otra vez. Nosotros estamos muy lastimados. Te vendimos. ¿Y qué? ¿Qué es lo peor? ¿Qué? Tú tomas de cada corazón que tú rompes. y como una mina tú me estancas. Bien, he estado sosteniéndome esta noche. ¿Qué es lo peor que yo podría decir? Las cosas son mejores si permanezco. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y si tú continúas en este camino, las cosas son mejores si permanezco. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chau, hasta luego, buenas noches. ¿Puedes tú oírme? ¿Estás cerca de mí? ¿Puedes tú oírme? ¿Estás cerca de mí? Muy cerca. Merecemos dejar tu tierra. Aprendemos cuando chocamos nuestros coches. ¿Qué es lo peor que podría decir? Las cosas mejores si permanezco. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y si tú continúas, y si tú continúas en este camino, las cosas son mejores si permanezco. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao. Esperador, dale power. Dale power. Seguimos acá en Bonaerenses, nuestro programa, tu programa que elegiste todos los sábados de 6 a 7. Y nos acaban de llegar dos mensajes más. Y dice, hola chicas, las felicito por el trabajo. Y ¿qué hacen? Sigan así, pues, síganse para adelante. Mucha suerte, no, besos, Vicky. Todo chica, todo chica. Y bueno, pues somos la mayoría, somos chicas acá. Sí, sí, seguro. Hasta la productora. Pero Ricky se debe querer levantar a una de nosotras dos, tal vez. Tenemos otro mensajito de texto. A ver, a ver, a ver, sí. Dice, es complicado hacer celo, es muy duro. Sí. Un trabalenguas por ahí, ¿eh? Ja, ja, ja. Saludos, gente. Soy Emma. Un beso, Emma. Gracias, Emma. Saludamos por estar a María. Nosotros. Saludamos a Roberto, que nos están escuchando. No, yo estoy acá adentro. No, no, otro Roberto. Ah, nosotros que bueno. Son los únicos. No, pero saludos a Roberto. Claro, pero Roberto es único, pero no es el único que tiene nombre Roberto. Saludos a Jackie, saludamos a Javi. Bueno, mandamos saludos a todos nuestros amigos, a todos los que nos están escuchando, sí. A Silvia. Ah, me olvidé de dedicar el tema de Wisin y Yandel, Estoy Enamorado, a Darío, que bueno, quería que pasamos ese tema. Pero ah, sí. Se lo tragó la tierra, así que no se lo merece. Desapareció Damián, un beso. Bueno, vamos a con continuar. Vamos a seguir hablando de esta problemática que para todos los argentinos, yo creo que es para todos los argentinos, el tema de la droga. Hoy vamos a hablar de El Paco. Abril tiene un pequeño resumen acá para compartir con la gente que está del otro lado. El famoso Paco que destruye a la juventud. Yo creo que tanto como la juventud argentina como en varias partes del mundo, no solamente... Destruye a toda la sociedad porque es como que... Sí. Lo relaciona. Acá tengo una síntesis de todas las drogas, las más conocidas, ¿no? La marihuana, el éxtasis, la cocaína, el alcohol, el PVC o el Paco, conocido como el Paco, ¿no? El PVC. Y bien, ¿cómo hablar con nuestros hijos del tema de la droga? Bien. Muchos padres, difícil. Sí, es complicado. Eso. Muchos padres dudamos que sea de acuerdo a hablar con los hijos del tema del alcohol o otras drogas. Otros pensamos que no es posible que nuestros hijos tengan relaciones con sustancias ilegales. Y otros finalmente retrasamos el tema porque no sabemos qué decir ni cómo hacerlo. ¿Qué decís? Es verdad, ocurre. Sí, es verdad. Debe ser muy difícil que los padres hablen con los hijos de esto. Pero, ¿cómo? Que los padres... Es difícil que venga tu hijo, yo creo que yo tengo hijos chicos y hace muy difícil que venga uno y te diga, mirá, pa, soy un adicto al Paco. Y creo que va a ser un golpe muy, y aparte, muy o sea, fuerte para acá un padre. Lo que se refiere a los padres, el tema de las amistades que tienen los hijos. Uno que es padre por ahí no sabe con quién se junta a sus hijos. Vos podrás conocer los amigos, los mejores amistades, todos los amigos que tienen así, que lo van a visitar siempre, que van a golpear en la puerta... O las manos y van, los saludan siempre, pero cuando te dice, me voy a tal lugar, me voy con los amigos, no es el no, tema ¿sabes? que acceder a las drogas hoy por hoy es muy fácil. Es verdad. Es demasiado fácil acceder a cualquier fármaco que te puede destruir la vida. Es como vender pan caliente hoy por hoy. Lo conseguís a la vuelta de tu casa. Es un negocio redondo, según esta noticia que encontré. Sí, es verdad. Y a causa de este Paco también vemos la inseguridad, porque los pibes hoy en día roban para poder comprarse el Paco. Acá dice que el gramo de cocaína que sale 70 pesos, el gramo de cocaína. ¿Viste? Hasta ahora en Repris vemos cómo aumentó. Representa bueno, unos 350 pesos en la composición de gramo en el Paco. Ah, sí, ¿qué pasa? Uy, ¿se nos está cortando tiempo? Ah, sí, se nos estamos yendo. Uy, pero tenía ganas de seguir recontra Remil hablando, pero esto, bueno, nos escucha tenemos este tema. Estamos acá con una de las chicas del próximo programa en la vereda de enfrente, que se llama Leticia. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo andas, Leti? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, acá con mucho calor. Un adelantito de lo que va a pasar en tu programa. Y hoy tenemos una entrevista con una banda de Chile, que nos mandaron por mail la data. ¡Qué bueno! Hicieron una canción sobre los mineros. ¡Buenísimo! No, tienen el tema ellos. Mira, tienen el tema de la película porno, sí. todo. Un negocio que... redondo con los mineros. Hoy nos escuchan en Chile, ya nos advirtió la banda. Que... Wow. Así que no nos escuchan en Moreno, nuestra gente conocida no nos escucha, pero en Chile nos están escuchando hoy por lo menos. ¿Cómo que no nos escuchan sus... Yo pregunto y nadie nos escucha. ¿Ustedes sí? No sé. Bueno, y tenemos tragos, tenemos comidas, tenemos, vamos a ver un poco del SIDA. ¡Qué buen tema! Un poco. Buenísimo. O sea, vamos que no fue el mismo tema, porque si no, íbamos a claro, hacer sí. dos horas del mismo tema. ¡Wow! O si no, nos juntábamos todos acá en la cabina. Bueno, y... después pasame un trago. Se quedaban, y hay que decirle a Javier. Javier bueno. habla y no prepara nada, en realidad. ¿Cómo es que tienen tragos? ¿Traen tragos acá a la cabina? No, decimos cómo preparar y... ¿Por qué no me dijeron antes? Eso, che. Se nos tiene que escuchar a nosotros. Bueno, gente, nos vamos a ir despidiendo. Saludos a, sí. bueno, a todos ustedes que nos escucharon. Gracias por los mensajes, gracias por escucharnos, por estar de otro lado, por hacernos el aguante. Y quédense para escuchar La Vereda Enfrente. Sí, les mandamos besos y saludos a todos. Cariños. Dale, bueno. quédense. Eso, venimos quédense. Nosotros. Y los que hacemos, sí, agradecemos a todos los que estamos. A Leo. A Leo, operador. A Fabián. De coordinación de piso y operación. Y Fabián, que bueno, vino Renador, sí. Sí, en la mitad del programa sí. de operación también. Saludamos a Perla. Sí. A Robert. A Roberto. Bueno, yo soy Abril, la que te habla. Te mando un beso, gracias por estar. Saludos, bueno, un beso para Javi. Un beso para mi amor que estuvo acá afuera. Saludos para los chicos. Un beso para todos los chicos y un abrazo para todas las mujeres. Bueno, quédense en ahora. Sí. Chao. ¿Nos estamos viendo? Chao, chao, chao. Moreno.